panties. Eso está cotizado, tiene medusa hasta en los panties. Que está pa' darle toda la noche hasta quedarme en ti. Pichea pa' salirle en todas las fotos infraganti. Una mami, chica, big booty money, ya no está en ti. Eso está cotizado, tiene medusa hasta en los panties. Le gustan las doyas, hacer trisones con las besties. Están pa' bellaquear, se aburrieron de los romantis. Una mami, chica, big booty, big booty, chica, big booty. Chica, big booty, big booty. Le gustan las doy, hacer trisones con la Betty. Ay, déjame ver tu panty finito. Baby, esos Apple bottom jeans yo te los quito. De ese booty es lo que tengo apetito. Pide lo que quieras, lo que yo te lo invito. Yeah, yeah, so le di, yes, yo le di. Estábamos en Bajola y se fue conmigo a la suite. OMG, she a Becky G, super duper freak. Pretty thing, culo Cardi B, diablo mami she. Heartbreaker, tú eres una player. División 1 de tu liga, ankle breaker. I'm el undertaker, you know I can take it. Abusadora, media bitch, es su major. Yeah, y si háblame la de ella, she don't give a fuck. Ay, no es su culpa that they fall in love. La nena es difícil. Siguen con que verá, ey. Problema tuyo si la envidia. Si ella solo quiere big booty and money, ella no está en ti. No usa panticitos si no son Victoria Fendi. Está pa' darle toda la noche hasta quedarme en ti. Pichea pa' salir en todas las fotos infraganti. Una mami, big booty and money, ya no está en ti. Eso está cotizado, tiene medusa hasta en los panties. Le gustan las doy, hacer trisones con las besties. Están pa' bellaquear, se aburrieron de los romantis. Con los R en la cabina, grabando maleanteo. Salgo a cazar los culos, tú sabes eso tiqueo. Envíe el número, que si no llegan yo los traqueo. Coro no otro, y esos cuatro temas y cinco videos. Baby, give me the throw. Va a meterte fácil con un tiro desde el free throw. Mami, esa booty, es una perrita cutie. Sexo, fast and fury, mueve, mueve, mueve. Pa' que pegue el dinero como nieve, nieve. Yo los traje pa' gastar, tú los tienes pa' mover. Acabo de cenar, pero te lo puedo comer. Me puse los demás, los primos no me dejan ver. No paro de dripper, parezco narco de un cartel. Booty and money, ya no está en ti. Eso está cotizado, tiene medusa hasta en los panties. Está pa' darle toda la noche hasta quedarme en ti. Pichea pa' salirle en todas las fotos infraganti. Una mami, chica, big booty. Hey, it's baby, go. Chica, big booty. Big, big, una mami, chica, big.